¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Esto es pa' que lo explote y que lo choque pa' abajo todo. Pa' que lo explote y que lo choque pa' abajo todo. A tu novia le doy champán y si así caigo. Es que estoy rescabio, me falla el labio. Ella ya se rabio, Piñeri lo tiene encarado con la radio. Le dije la repute, la repario. La noche está buena, si suena mi tema, la turra lo sube, lo baja, quiere arrancar. Si quiere arrancar, no se rescata la amiga, la tapa, ve yo que se escapa. El día que me muera, que hagan problemas, que se escuche un tiro y comienza a tomar. Che, toma, quiere tomar, quiere quemar, quiere picarla. Como suena, me encanta la idea, me mando la uva y la manda a buscar. Ya está bajo pa' acá, la buta, acá, el bufera, el taco y la puse a Esto es pa' que lo explote, y que lo choque, pa' abajo toque. Calle con el papi chá, pa' que lo explote, y que lo choque, pa' abajo toque. A tu novia le doy champán. De zona norte a zona sur. Si ella está bella, cayó bella, co' arranca pa' ti con champán. Si ella está bella, cayó bella, co' arranca pa' ti con champán. Así que dale, dale, que yo a la botella y brindemos por ella y de bailar no pare. Si hablamos de metales, tenemos un par de ellas para hacerle la guerra a todos los federales. Si ella está bella, cayó bella, co' arranca pa' ti con champán. Si ella está bella, está bella, está bella, cayó bella, co' arranca pa' ti con champán. Si ella está bella, está bella, está bella, cayó bella, co' arranca pa' ti con champán. Si ella está bella, está bella, está bella, cayó bella, co' arranca pa' ti con champán. Si ella está bella, está bella, está bella, cayó bella, co' arranca.